Un abrazo, la radio está re buena. Un corta todo. Todo. Se escucha. Corta. La radio pública. Corta todo. Pero te digo que cortes todo. Pará. Acá estamos, por fin. Llegó la hora, llegó el momento, menos mal. Bueno. Porque ya me estaba poniendo nervioso. Basta, me dice, no después de y media viene Coso Sola. Bueno. ¿Qué dice? Viene a cantar tango, a cantar tango. Bueno, viene, calmate. A cantar tango. ¿Querés que me corte? ¿Querés que me dé un tiro en cada una de las pelotas? Uno cada una. No, para que no se ponga celos a la otra. Me habla todo el oído. Por favor, por el amor de Dios, es viernes. No me grites en la cara. Vienen cagando a palo, gordo. Mirá la cara de amargado que tenés. Mirá la cara de amargado que tenés. Chofi, no me agarres, estás en low battery. Low battery. Pero bingo, no puedo estar bingo siempre. Bingo fuel. Estoy un poquito... No tenés más. No te da la nasta, gordo. No te da la nasta. Mirá bueno, que todavía falta como un mes para octubre, así que mejor que vas, levantes el cachete, porque así no llegamos. Vas a así ser, no bueno, llegamos. Deja de sacudirme, pará. Así no podemos llegar. Y ahora, para levantar el cachete, sacámelo de una vez por encima, todas, vamos a arrancar con la Fetty Chopi, dale. Si un amor te dejó en una tarde de lluvia de noviembre, tenés dos opciones: quedarte triste escribiendo una poesía, o la segunda opción, salir y quedar de la nuca en esta. ¡Este Chofi siempre de gira y re loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Que se armó que el viernes! ¡Va a levantar el cachete! ¡Ay, ay, ay, ay! La copia y píntale cambio. Salimos de casa, de caravana, vamos caminando. Pasa la sirena, pasa la sirena. No nos importa nada, no nos importa nada. No le damos bola, hacemos la nuestra, no le debemos nada. Siempre de gira yo estoy y por la calle yo voy. Unos cartuchos yo voy, unos cartuchos quemando. Ando re loco de viola en mi mambo. Vamos arriba. Arriba que todo se te chope los viernes. Y es que nos cago tanto. Lo que hagamos lo trompada. Ando re loco de viola en mi mambo. Ando la sirena. Y yo fiel. Arrancamos la gira descontrolados. Porque esta es tremenda locura, Chofi. Y saludemos a la gente, Carlita, saludemos a la gente de La Matanza, Tucumán, Rosario, Ciudadela, Logano, Corrientes, el club de fans, la Chofi Estera, a Neuquén, a ver las banderas, levanten las banderas, a ver. Vamos, vamos, vamos, y píntale cambio. Salimos de casa, de caravana, vamos caminando. Pasa la sirena, no nos importa nada. No le damos bola, hacemos la nuestra, no le debemos nada. ¡Vamos! Y todos moviendo porque esto... ¡Para, pero Jorgito Alperín dice! Hoy me la pongo tan fuerte que me van a dar destrucción total. ¡Arriba, arriba! ¡Los amargos y los caretas que no les gusta el escabio! ¡Que vote la Macri! ¡Que gira con antes! ¡Esa mano! manos a nuestra línea chofietera porque hay premios, así que dejen los tres últimos números del documento. Y tienen que llamar a 0810-222-0870-499-8700. ¡Excelente! Y hoy sorteamos, atención, atención, hoy sorteamos una máquina expendedora de boletos. Dice línea 159, pero si contratan a unos pibes que saben de computaciones, computadoras, se lo cambian. Se afanaron a la línea 159. Un saludo a toda la gente de la línea 159. No, no me importa nada, este fin de semana me la pongo de frente. ¡Vamos! ¡Siempre de gira! ¡Dale, Petty Shopping! Y vamos al corte. ¡Ew! Reacciona, que ya está en tu kiosco. Revista Fumando, la revista del fumón. Esta semana en Revista Fumando, Norberto Granfaso, ¿eh?, el historiógrafo fumeta. No. Todo el revisionismo histórico churrero de la mano del más grande. ¿Cómo se llama? Norberto Granfaso. ¡Oh, pero es galazo! ¿Cómo? Granfaso, es italiano. Los temas que va a atacar Granfaso. La batalla de Paraguarí. ¿Fue por un 25 de prensado paraguas? ¡Por Dios! Atención, una línea historiográfica. Sí, los blandengues, ¿quedaron así por fumar? Por favor. La batalla de Huaki, ¿fue por el hijo de Goldsilver? ¡Esto estudia el tipo! El almirante Brown, ¿fue el que inventó los brownies? ¡No, está refumado! Belgrano, ¿fue el que puso de moda los chupines? ¡Sí, para mí que sí! ¡Por favor! Los migueletes, ¿tenían que llamarse todos Miguel? Re linda preguntas, líneas historiográficas para desarrollar. Todas las respuestas en la voz de Norberto Granfaso. Además, bajón. Me fumé uno, fui a una pizzería y me senté en una mesa que todavía no levantaron. ¿Da para mandarse los bordecitos que dejar en los platos? Eso. Es como comer pan de pizza, es lo mismo. No sabe quién lo dejó. Bajón 2, escarbadientes y fumones. La tentación de volver a ingerir el material mondado. Moda. ¿Por qué los fumones siempre tenemos remeras que tienen quemaduras en forma de agujeros? ¡Profesor, que están fumados y se la queman! Todo esto y mucho más en Revista Fumando. Sale una vez cada tanto. ¡Excelente! ¡Chila fiesta! No te quieren dejar arrancar de fiesta. Te quieren frenar la salida de esta noche. Te quieren detener por exceso de velocidad. ¡Que no te paren! ¡Porque esto es... ¡La Petit Shopping Non-Stop! ¡Llegó! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Nadie me para esta noche! ¡Soy yo! ¡Que arranque la guacha a mover el totón! ¡Tengo el billete y la nave también! ¡Tengo el billete y la nave también! Teque, para que la guacha muevan el roquete. Mucha metáfora en esta canción. Atención, muevan el roquete, el roquete, el roquete, el roquete, el roquete, el roquete. Che, es una barbaridad, ¿eh? Arriba, no me gusta. Y mueva. ¿Querés verte a unos cuatro de Córdoba? ¿Querés escucharte a un juez garzón? ¿Querés clavarte a una Marta en la ballena azul? Entonces escuchala a la Carla Agenda de Carla Ruiz. ¡Vale, Carla! El sábado 14 y 30 en la Plaza Rómulo Vergara de Libertad, partido de Merlo, vuelve Macu Benzoca, el mimo que se deja pegar. Qué lindo espectáculo, no, no me gusta. Vení a verlo a hacer las destrezas con las que los mimos nos tiran los huevos al plato. Che. La soga, la pared, la puerta y todas las demás forradas. ¡Excelente! No. Y con Macu no tenés que reprimir los instintos violentos que generan estos artistas de la mudez. ¡A Macu le podés pegar! ¡Bien! ¡Qué fuerte! No. Piñas, rodillazos, patadas en el piso, todo vale. No. Vení con tus hijos a divertirte pegándole a este desgraciado. Linda, linda salida familiar, ¿eh? No hay que pegarle. Macu Masoca, el mismo que se deja pegar este sábado 14 y 30 en la Plaza Rómulo Vergara. ¡Excelente! ¡Teque! ¡Para que la guacha vuelva el roquete! ¡El roquete! ¡El roquete! ¡Atención, sigue la agenda! Sábado 22 horas en Garompa de Bar de Merlo. La ignorancia ni se puede sentar. Por favor. Porque por la favor. Cultura se la dio. Se presenta un homenaje único a uno de los más grandes hombres de la literatura de habla hispana. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿En serio? Con la adaptación y dramaturgia de Torri. Cervantes se presenta. ¿Hizo Cervantes? Sí. ¿Qué hizo? Don Quijote de la Garcha. ¡Eso es! No aplaudan. Vení a ver cómo el hidalgo caballero descubre que Dulcinea del Toboso tiene trozo. Con Torri como Don Quijote. ¡Excelente! Gacho como Sancho Panza. Marlene Guillermo, la mujer con termo, como Rocinante. ¡Ay, qué mal papel! Y gran elenco, Fernanda Vives, Jorge Troyani, Jorge Porcel Jr., el mago sin dientes, el enano medio polvo y el rengo de mierda. ¡Ay, qué feo apodo tiene el rengo! Si cuando escuchás a alguien hablar sobre una persona nacida en Bélgica, no podés evitar el comentario. ¿Y a vos? ¿Te gustan las belgas? Tenés que venir a ver Don Quijote de la Garcha. El homenaje de Torri al Manco de Lepanto este sábado a 22 horas en Garón Pavá. ¡Eso, gente! Y dame una tandita, chiquita. ¿El ritmo de la vida actual te parece un caos? ¿No encontrás momento para ocuparte de tu contabilidad? ¿Tu contador quiere hacer solo contratos a corto plazo y no comprometerse con el largo? ¿Tenés ganas de romper con ese corto plazo? Entonces... Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Vení a lo de Mirna y rompele bien el corto. Mi color, el brazo. Porque Mirna manejará tus números con tal maestría y compromiso que no temerá el largo plazo por más grande que sea. Mirna, contadora pública, pasajes descontracturantes. Ahora, tras su exitosa operación contable, tiene los márgenes de ganancia más estrechos que nunca. Pero es contadora. Es contadora. Activos, pasivos, fletes y acarreos, devengaciones. Frigobar sin cargo. Mirna está ansiosa por devengarte todo. Venía lo de Mirna porque ella es la contadora de... Qué bueno que salió bien la operación contable, ¿no? Un beso a Mirna, un beso. El ajuste. El futuro llegó hace rato. Por eso, la vanguardia es lo clásico y la Festichofi transformó en un clásico este tema. ¡A ver si lo sabes! ¡Cypher, un gol! ¡Es la mi vida, el fondo va a ser! ¡Todos cantando en casa, para ¡no quiero escuchar, infinita! ¡A ver! ¡Vamos, que el viernes ya rompemos! ¡A la 1 de la mañana ya tenemos como alcohólico! ¡Es un coro que sale a soñar! ¡Soy su lagano! ¡No canta mi nudi! ¡Perseñare! ¡Me la chudi! ¡Y vamos todos cantando! ¡No echaremos Queen el azurri! ¿Y cómo estamos? ¡Pásico de tener azurri! ¡No canta y soffrire! ¡Vinceremo insieme! ¡Amala! ¡Qué cosa! ¡Falsa interamala! ¡Es una gioia infinita que dura una vita! ¡Falsa interamala! ¡Vivila! ¡Vivila! ¡Questa storia vivila! ¡Può durare una vita! ¡Una sola partita! ¡Falsa interamala! ¡Sí, ahora la va a romper toda! ¡Con Ragón! ¡Con los efemérides! ¡Arriba, dale! ¡Rompela toda! ¡Dale, gordo, rompela! ¡Comete la cancha, gordo! ¡Compartite bien, gordo! ¡Es tuya, gordo, es tuya! Quiero ponerle un poquito de pila también, ¿no? Porque te veo con una cara que la verdad que da una tristeza. Solo verte ya me está... ¡Dale, gordo! ¡Es una puñalada al corazón! ¡Chofi! ¡Che! ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1882, el comandante Luis Jorge Fontana regresaba de su viaje de exploración al entonces misterioso río Pilcomayo, que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y Argentina? ¿Y qué conclusiones trabajó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Conoció, exploró el río. ¡No!